A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión para compartir lo que se relaciona a su palabra, a las enseñanzas que ella nos puede brindar con el estudio bíblico. La verdad, estamos tan agradecidos a Dios porque podemos hacerlo con tanta libertad, con tanta tranquilidad. Este estudio o estas reuniones de estudio bíblico, y vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar a seguir adelante, y damos gracias a Dios también por poder comenzar este estudio de bibliología, que ya hicimos una introducción la semana pasada, y hoy vamos a comenzar con el estudio en sí para ver, en este caso como título principal, la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos ayude y nos dé la sabiduría para que su Espíritu nos esté guiando en esta reunión. Señor Padre Eterno, gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Estamos con vida, con salud, Señor. Gracias, Señor. Estamos para alabarte a ti, para aprender más de tu palabra y recibir el alimento espiritual, Señor, que tú nos das, que está en la Biblia, Señor. Y podemos alabar tu nombre en esta mañana, Señor, con alegría. Y aprender más que el pastor va a traer seguramente por las enseñanzas, Señor, para nosotros. Y te doy gracias, Señor, por aquellas personas que también están escuchando tu palabra y puedan alguna vez reconocerte como Salvador a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Bueno, la semana pasada, para quienes pudimos estar aquí compartiendo, hemos hecho una introducción en relación al tema principal, se llama bibliología. Estamos estudiando la Biblia, el libro, estamos estudiando eso, conociendo algunos asuntos importantes para entenderlo y comprender la importancia que tiene este libro para los cristianos. Sabemos que para muchos por ahí decir la importancia, sí, ya sabemos, dirían algunos, pero ¿qué más nos puede ofrecer? ¿Qué más podemos saber del libro que siempre lo llevamos a la iglesia, lo traemos a este lugar? ¿O qué podemos más saber de lo que puede enseñarnos y cuánto vale este libro? Y esa es la parte que me interesa que veamos en los comienzos de este estudio. ¿Cuánto vale este libro? ¿Qué valor tiene y su valor histórico también? ¿Cuánto alcanzó la palabra de Dios en la historia desde que Cristo vino al mundo, incluso antes de Cristo, antes que todavía nuestro Señor naciera como un bebé en carne, se encarnara en el vientre de María? Ya la Biblia o la palabra de Dios, como vamos a ir viendo de ahora en adelante, ha sido una gran bendición y a la vez ha sido de alguna manera también el apoyo espiritual genuino que han tenido muchas personas en las diferentes edades de la historia. Vamos a empezar en esta mañana con lo relacionado a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ver algunos términos. ¿Por qué, por ejemplo, se llama Biblia? ¿Cuál es la razón? No lo llamamos libro de Dios o algo así, aunque hay algunas Biblias que ya vienen, el libro de Dios para el pueblo latinoamericano o algo así, Biblia latinoamericana, pero algunos le dicen el libro de Dios, lo llaman así. En realidad el título no está mal, el problema es que por ahí esa Biblia específicamente no es muy de las buenas que se digan. Pero ¿por qué decimos Biblia y de dónde procede ese nombre? Vamos a ver algunos términos que nos van a ayudar, y también bíblicamente vamos a ver de dónde se traduce ese término, que por ahí nosotros lo vemos como libro, porque ese es el término general de la palabra Biblia. Es libro, o sea, algo como que viene de un rollo. Por eso se lo llama así y vamos a ver su procedencia. La semana pasada nosotros habíamos visto la importancia espiritual que tiene este libro. Como introducción, habíamos visto la importancia que le debemos dar a la palabra de Dios. También que debíamos ser, para nosotros sería lectores. Habíamos visto que Santiago dice oidores, obviamente porque en la historia de Santiago todavía no había Biblias, no tenían la escritura así como las tenemos nosotros, por página, por capítulo, por versículo. Eso no existía en la época de Santiago. Entonces, para nosotros hoy sería el versículo: no seamos solamente lectores de la Biblia, no seáis tan solamente lectores de la palabra de Dios, sino también, decía, hacedor. Eso sí se aplica ahora a nosotros. Esa palabra que decía Santiago también se aplica. Ser hacedores. Hemos explicado cuáles son las razones que la Biblia sea siempre, todos los días, cada hora del día, nuestro espejo espiritual, donde nos reflejamos y miramos y vemos qué hay que corregir, qué hay que redarguir, qué hay que instruirse, en qué debemos encontrar sabiduría, conocimiento y todas estas cosas para poder ser preparados enteramente, dice en el versículo, en el 17, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Las mujeres pónganse ahí también. Toda hermana también en la fe que quiera trabajar bien tiene que ir a la Escritura para saber cómo hacer su trabajo y cómo dirigirse espiritualmente delante de Dios. Todas estas cosas importan mucho. Este era nuestro tema de introducción y habíamos terminado, empezábamos y después al final del estudio habíamos terminado con la credibilidad que debe ser para nosotros la Biblia, todo lo que dice la Biblia. ¿Cuánta credibilidad le debemos dar? ¿20%, 30%, 40%? ¿Cuánto le tenemos que dar? 100%, ¿no? Debe ser 100% creíble para que ella sea la palabra de Dios para nosotros. Habíamos visto también lo que decía Charles Ryrie, el autor de la Biblia de Estudios que existe de él, y en una de sus partes, hablando él de la Biblia, justamente había visto que hoy, o nos dice, que hoy en día una de las cosas que lamentablemente está pasando con la Biblia por parte de muchos pastores y teólogos, que son los que de alguna manera imparten y son referentes para las iglesias por sus estudios y todo, es que no se cree en la inerrabilidad de la Biblia y la infalibilidad de la Biblia. Eso quiere decir que no tiene ningún error y que no tiene ninguna falsedad, que no hay algo que pueda ser falso o algo que tenga alguna fabilidad, o sea, que es falible. Eso es lo que lamentablemente hoy en muchas iglesias e incluso en muchos seminarios se está cuestionando. Esto ya no comienza ahora, hace poco, hace 2, 3, 20 años por ahí. Esto ya comienza en el siglo XIX, cuando nace la llamada crítica textual moderna. La crítica textual moderna principalmente nace en Alemania. En Alemania se levantaron algunos teólogos que comenzaron a hacer una crítica del texto de la Biblia a ver si se puede o no aceptar, así como la Biblia dice. Bueno, estos críticos hicieron libros, volúmenes enteros de libros escribiendo sobre asuntos de la Biblia, y lo que empezaron a hacer era cuestionar, porque la forma de mirar la teología de ellos es, o la Biblia, es que todo tiene que tener raciocinio. Y obviamente la Biblia no es así. La palabra de Dios no podemos usar solo la razón. Obviamente hay cosas razonables, pero hay cosas que las aceptamos por medio de la fe. Por eso, ¿qué es lo que aviva en nuestra vida la fe? Que va más allá de la razón. La palabra de Dios. Si yo quiero actuar por... Le voy a dar un ejemplo muy así práctico y sencillo, bien cotidiano. Si yo quiero decir que yo soy salvo por Jesucristo, si voy por la razón, yo tengo que comprobar que Jesucristo está ahora. ¿Yo veo a Jesús o no? Lo conocí cara a cara ya a Jesús. Cantamos el himno, pero no lo conozco. ¿Lo creo por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Pero no puedo ver, palpar y tocar a quien es mi Salvador. Pero sé. No solo que Él existe, sino también sé que Él me salvó por el testimonio de la palabra de Dios. Los milagros de Jesús, los milagros incluso de Moisés en el Antiguo Testamento, de Josué, todo tiene una explicación científica razonable. para los de la teología textual moderna. Ellos creen que, por ejemplo, el Mar Rojo, por darles un ejemplo, el Mar Rojo cuando cruzaba Israel, ellos dicen que Israel no es que pasó y que se abrieron las aguas y era profundo el mar y que se abrieron las aguas y ahí Israel pasó. Para ellos, supuestamente, hay un viento especial que se da en esas zonas del Mar Rojo, que sopla un poco, pero que justo hay un hilo de piedra que cruza en esa parte y que por ahí cruzó Israel cuando pasó el Mar Rojo. Entonces, dice que ellos cruzaron ahí, en esa parte, y imagínense, estamos hablando de 603 mil hombres, dice que salieron, sin contar las mujeres, los niños, que me imagino que si habían, pongámosle, uno de esos 603 mil, digamos que la mitad eran casados, los otros eran muchachos o digamos todavía solteros. Supongamos que 300 mil o 300 y tantos mil eran casados. Tendrían 2, 3 hijos mínimamente, pero entre Israel normalmente la cantidad de hijos era bastante grande porque cuanto más hijos tenía, mejor descendencia tenía la familia. Entonces supongamos que de esos 603 mil agreguemos y eran más o menos 2 millones entre los descendientes, las esposas, las mujeres, hijos, todo lo que tenían. Más todavía agreguen los animales. Agreguen la cantidad de animales que llevaban, la cantidad de enseres que llevaban, o sea, todas sus pertenencias y eso que tenían. Bueno, ellos van pasando supuestamente por un tipo puente bajo el agua que había, que se levantaba, y ahí pasaron entonces solamente como que los pies un poco. La Biblia dice que pasaron en seco, y yo creo así, que es literalmente, que pasaron en seco, que no había ni un charquito de agua para pisar. Dice que todo Israel pasó en seco y dice que las aguas se elevaron, o sea, se frenaron de un lado, digamos de un lado, y tenían como muros. Obviamente, si es un charquito, ¿dónde está el muro? Por lo menos la Biblia dice así. Entonces ellos creen que esa agua quedó ahí, justo Moisés, como un estudiado facultativo de Egipto, conocía geográficamente la zona, llevó al pueblo de Israel y Israel pasó por orden de Dios cuando él les dijo y pasaron por esa parte que era muy poco profunda, que dice que no superaba ni los 30, 20 centímetros de agua en esa parte, entonces Israel pudo pasar tranquilamente por ese lugar. Eso es lo que dice la crítica textual moderna. La pregunta es, la del millón siempre es, ¿cómo puede ser que en esa poca profundidad de agua los carros de Faraón, los ejércitos de Faraón y los caballos se ahogaron? Es interesante que en un charquito de agua se puedan ahogar tanto ejército que había venido en ese momento y dice que todos murieron porque dice que las aguas se le vinieron encima. La Biblia es muy detallista. Yo creo que Dios detalló todo cuando inspiró su palabra para que por las dudas dejemos unas cuantas dudas para los de la crítica textual moderna. Porque ¿cómo puede ser que si hay 20 centímetros las aguas se le vinieron encima? Bueno, justo vino un tsunami. Justo vino un maremoto y hizo un tsunami y le vino la ola encima. Pero yo personalmente prefiero creer a lo que dice la Biblia así. Aunque me digan que soy tonto y pobre de raciocinio, prefiero creer la palabra de Dios así. ¿Entienden? Cuando nosotros comenzamos a cuestionar el texto de la Biblia y le empezamos a dar vueltas para que diga lo que queremos decir porque queremos que ser un poco más mejor pensantes, ahí es donde empezamos a errar. Con esto estábamos terminando la semana pasada. ¿Creo o no en el 100% de la Biblia? Si creo en el 100% de la Biblia, voy a ir por buen camino. Pero si empiezo a dudar, aunque sea 1%, no estoy dudando de la Biblia, estoy dudando de Dios. Como vamos a ver más adelante en los estudios, vamos a mirar la inspiración de la Biblia. Vamos a ver el tema de la doctrina de la inspiración de la Biblia y la revelación de la palabra de Dios. Vamos a ver aspectos históricos importantes y cómo Dios también cuidó su inspiración, cuidó su palabra. Y esto es muy importante. Vamos a ver ahora el tema de la terminología, de la por qué llamamos Biblia o por qué le decimos también la palabra de Dios. Dice en el punto A, dice terminología, dice: la palabra Biblia proviene de la palabra griega biblos. Esta es la palabra que nosotros usamos, por eso decimos Biblia, porque viene de biblos. La palabra biblos se menciona algunas veces en la palabra, ya vamos a ver, y su significado es libro. Era de uso general porque se escribía en el junco del biblo o papiro en griego, pasó a designarse de esa manera y más tarde se generalizó para los libros sagrados. De esa manera, nosotros ahí vemos de dónde procede nuestro nombre Biblia, que es del término griego Biblos. En Mateo capítulo 1, si ustedes quieren ir abriendo y mirando, Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, fíjense cómo comienza el Nuevo Testamento, con qué palabra. La primera palabra que comienza el Nuevo Testamento. Ahí ustedes pueden leer, si quieren, Biblo de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí continúa toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa palabra que se tradujo libro ahí en Mateo 1:1, justamente es Biblo, el libro de la genealogía de Jesucristo. Al parecer, tanto Mateo como después vemos que Lucas registra, al parecer había un libro especial hecho para la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Caso de Mateo trae la genealogía por el lado de José. Caso de Lucas lo trae desde el lado de María, el tema de su genealogía, tanto desde el ancestro Abraham, la parte monárquica de David, y también el resto de las ascendencias que tenía que tener Jesús para poder de esa manera ser el Hijo de Dios o el Mesías. Vamos a Lucas también, por dar otro pasaje más. Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, y le fue dado el biblo del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías tenemos nosotros. Y ahí ya aparece algo interesante en el final del versículo donde estaba escrito. Bueno, estos papiros, en este caso ya creo que ya para la tecnología de entonces, del momento de Jesús, ya no eran solo, se le llamó igual libro, papiro, biblos, a los cueros que se usaba también ya desde el más o menos el primer siglo antes o segundo siglo antes de Cristo, ya no se usaba el papiro en sí. El papiro era una planta, una plantita que crecía como junco a las orillas del río Nilo, por sobre todo en la zona del delta que va hacia lo que es la parte del mar Mediterráneo, y en esa zona crecía ese junco, y de eso, como tenía una forma bastante consistente, muy hilada adentro, de eso se fabricaban los... Esas eran más o menos las antiguas papeleras. Ahí estaba toda la industria papelera del momento, donde se hacían los entretejidos de esto, que quedaba como una hoja, obviamente no tan fina por ahí como estamos nosotros acostumbrados, 80 gramos, 75 gramos, 90 gramos, pero eran suficientemente fácil de doblar, de poder o enrollarlos. Pero con el tiempo, el problema de los papiros o de estos biblos era que se arruinaban muy fácilmente, tenían que constantemente estar haciendo copias de lo que se iba escribiendo porque el material no era, a menos que estaba guardado en una forma bien hermética, que era difícil también en esa época eso, entonces sí duraba un poco más. Pero la idea era justamente usar ese material porque también era fácil que la tinta penetrara y se mantenga sobre ese vegetal, por supuesto transformado ya a tipo papel, no un papel capaz como el que nosotros tenemos hoy, pero ya ayudaba. La Biblia se escribía así, hermanos, se escribía de esa manera. Ahí dice Jesús que le dieron ese libro y de esa manera él pudo ver escrito lo que Isaías para su momento había quizás ya hecho unos casi 700 años antes que él naciera. Ahí él vio eso que estaba en ese libro y cita justamente y habla de eso y hace ver que lo que decía Isaías ahí en ese momento justamente era lo que se estaba cumpliendo delante de los ojos de él, porque el que estaba leyendo esa era el propio Mesías de Israel. Obviamente después le quieren apedrear y demás cosas, pero ahí nos damos cuenta por qué usamos la palabra Biblia, porque viene de ese nombre, Biblos, que significa, en traducción al castellano, significa libro. Nosotros podríamos titular, nosotros siempre ponemos, o la mayoría de las Biblias, ustedes compran y dice Santa Biblia. Bueno, sería Santo Libro. Podríamos titular también este libro El Libro, o El Libro de Dios, si ustedes quieren titularlo así, pero hay que poner el artículo El porque tenemos que singularizar a este libro de los otros libros que hay en el mundo. Son millones los títulos que se han escrito de diferentes áreas y ciencias, pero hay un solo libro que es la palabra de Dios. Uno solo. También podemos ver que de esta manera y más tarde se generalizó esta palabra libros, digamos, se usó, o biblos ya en plural, y vemos que también la Biblia usa para ver justamente estas cosas. Marcos, retrocedan de Lucas, Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo lo habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Qué interesante, ¿no? Dice: y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro, en el Biblos? También ahí pueden ver. Y ahí sigue diciendo otras cosas que no es nuestro tema de ahora. Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 20, 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate. Todas las veces que van a mirar y ver justamente la palabra libro, tienen que saber que de esa palabra se saca el nombre del libro que usamos habitualmente en la iglesia para estudiar la palabra de Dios, estudiar lo que llamamos la Biblia. La palabra Biblia viene de ese término, biblo, biblos, dependiendo, en este caso biblo, que es el significado del libro. Cada vez que van a ver esa palabra libro ahí, entonces pueden saber que justamente se refiere a esos libros, digamos, de Salmos, de Isaías, y todo ese conjunto se le llamaba el libro de Dios, el libro de la divinidad para los israelitas. Ellos, por supuesto, no usaban muchas veces la terminología, como decimos nosotros, el libro de Dios o la Biblia, porque no tenían todavía todo conjugado, el canon completo, como tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, que lo vamos a ver ahora enseguida. Ellos tenían simplemente los libros, los rollos, y entonces hablaban de el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de los Reyes, porque ellos no tenían primero y segundo libro de Reyes. Para ellos era todo uno solo nomás. En nuestras Biblias modernas se ha dividido eso de primero y segundo libro de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Para ellos era con uno solo, alcanzaba y sobraba, no hace falta más esto. Incluso el canon hebreo, el canon original hebreo, mantenía solo 22 libros. No mantenía 39 como nosotros. Eran los mismos libros, pero ellos no dividían tantas cosas. Por ejemplo, para ellos Jeremías y Lamentación era un solo libro, porque los dos era el mismo autor, no hay diferencia. ¿Entienden? Entonces ellos tenían, por ejemplo, muchas cosas, los salmos, por ejemplo, ellos, para ellos los salmos era todo. Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares eran los salmos. No había como nosotros hoy lo dividimos ya en varios títulos a estos libros. Los libros eran lo mismo, pero la división, o sea, la conjugación de libros, ellos lo hacían diferente a lo que ya tenemos hoy. Hoy nosotros como que lo tenemos más desglosado, más dividido para un mejor estudio, pero siempre fueron esos los libros. Que hoy tenemos 39, para ellos en el canon original eran 22. Nada más. Eso era todo lo que ellos tenían. Bueno, ahí ya tenemos entonces un poco los aspectos de terminología en relación a la Biblia. Bueno, también hay otra palabra que usamos muchas veces, tenemos un término que usamos, la palabra testamento, que significa o que viene de la palabra pacto. Es la palabra que se usa en la Biblia. Muy rara vez ahí por hebreos nomás van a ver la palabra testamento cuando se habla de Jesús que hizo el Nuevo Testamento. Para que caduque el viejo tiene que venir el nuevo, tiene que haber muerte y demás cosas. Ahí se menciona la palabra testamento, pero la palabra pacto y testamento tienen mucha similitud. Por ahí para nuestra era moderna hoy, para nuestro castellano moderno, la palabra testamento se relegó a otra cosa. Se relevó cuando está por morir por ahí alguna persona y entonces hace su testamento. Pero la palabra, antiguamente en español, la palabra testamento, pacto, eran prácticamente sinónimos. Pero Dios utilizó, o los traductores de la Biblia utilizaron la palabra pacto, porque la palabra pacto justamente, y que hasta hoy se puede usar eso, incluso en la era moderna, tiene más un significado de algo permanente, algo que se hace en vida y en vida se lo sigue cumpliendo, se mantiene. Por lo menos se trata de mantener, ¿no? En ese aspecto. La palabra testamento también se le relaciona justamente a este aspecto de la Biblia. Significa pacto y es el término usado por Dios mismo para referirse a la relación que estableció entre sí mismo y el hombre. Después, el término pacto se usó primeramente para hacer referencia a esa relación entre Dios y el hombre. Más tarde se usó para aquellos libros que contenían la narración de esa relación. Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, el libro de todo lo que llamamos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los libros del pacto. Aparte de ser los libros de la ley, y en especial el libro de Deuteronomio, es considerado el libro del pacto. En ese libro están el primer pacto, que lo vemos registrado en el capítulo 19 de Éxodo, ahí donde hace Dios en el monte Horeb un pacto que les dice que ellos serían su especial tesoro, su pueblo, que los haría reyes y sacerdotes para siempre, si ellos no invalidaban el pacto. Si ellos cumplían todas las concesiones que tenía ese pacto, entonces Dios los bendeciría y los haría una gran nación. Serían un pueblo sobre todos los pueblos. Eso es lo que ellos querían decirle. Dios le quiso decir en ese pacto israelita que lo vimos también la semana pasada en la segunda hora. En Deuteronomio, que ustedes ven ahí, por ejemplo, muchas veces van a ir a la literatura de los reyes cuando están leyendo el primer y segundo libro de Reyes o los libros de Crónicas, y van a ver muchas veces que dicen que se encontró el libro de la ley. Por ejemplo, el reinado de Josías, vemos que se encuentra el libro de la ley. Estaban ahí tratando de reparar la casa, arreglar las ventanas, las puertas, y entre eso encuentran. El libro de la ley, o por ejemplo, en el mismo Deuteronomio 17, dice que harás una copia, cuando va a venir un rey a la nación, harás una copia del original de esta ley. Cuando se hablaba de esa ley, se hablaba siempre del libro de Deuteronomio. Ustedes van a ver que el libro de Deuteronomio resume y conjuga en una manera sintética todo lo que son los primeros cuatro libros. En el libro de Deuteronomio se hace todos los mandamientos de la ley, se hacen los pactos y está el pacto deuteronómico que comienza en el capítulo 27 hasta el 31 de Deuteronomio. En esos capítulos está el pacto deuteronómico, que es el pacto que trasciende toda la historia de Israel hasta el final de sus días en la segunda venida de Cristo. Todos esos capítulos hablan de un aspecto de la historia de Israel que ellos iban a cruzarlo, e incluso el Señor justamente en el capítulo 31, versículo 14, por ejemplo, da bendiciones a Israel, le dice: bendito serás por esto, bendito serás por aquello, bendito por esto y por aquello, si hicieres esto, si hicieres aquello, bendito serás por esto. Pero, dice, empieza con esa palabra, o depende de la traducción, dice: más si. Versículo 15 dice: si no hicieres esto, maldito serás por esto, maldito serás. Y hasta el versículo 68 va con eso. Tenemos 14 versículos, que en realidad son 11, porque el 1 y el 2 es la introducción, y del 3 al 14 justamente se da el tema de bendiciones. Pongámosles, hay 9 bendiciones que Dios da en ese capítulo, y el resto, desde el 16 en adelante, es: maldito serás si esto y esto y esto, maldito serás si esto y esto, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra si esto y esto y aquello, que serás cola y no serás cabeza, y un montón de cosas que Dios le está diciendo. Y le voy a decir algo, en especial lo que Dios le dijo en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio a Israel, se cumplió literalmente en la historia de Israel. Desde la historia antigua que vemos registrada en la Biblia, como la historia incluso dentro del cristianismo, la nación de Israel tuvo que uno por uno cumplir esto. Y es interesante que en los capítulos anteriores al 31 dice Dios que todo esto te acontecerá. Es interesante que Dios ya tenía marcado todo lo que le iba a pasar a Israel, porque Dios sabía que Israel le fallaría. Israel no cumpliría ese término que usamos mucho en la Biblia, el pacto. Israel literalmente cumplió. Hay una película que, si alguna vez puedan mirarla, es interesante porque se trata, no me puedo acordar ahora la película, pero son los israelitas que estaban en Rusia, que fueron torturados y maltratados por el hecho de ser israelitas. Y una de las preguntas que uno de ellos hace en un momento de la película dice, ¿por qué nosotros sufrimos tanto? ¿Cuál es la razón que los israelitas sufren tanto? ¿Por qué tienen que tener tanta crueldad hacia su nación, hacia su pueblo, su cultura, su historia? ¿Por qué todo esto ocurre? Y en un momento así, esa pregunta trasciende toda la película. Y después en un momento entra un nuevo preso a la celda donde estaban ahí todos ellos. Y entonces otra vez surge esa pregunta, ¿por qué sufrimos tanto? Y él dice, porque la ley lo dice. Dice un, era predicador, dice, porque la ley ya decía de nosotros esto por haber fallado a Dios. Porque nosotros hemos fallado el pacto de Dios. Y ahí explica, nunca había comprendido de esa manera, pero es interesante que era una enseñanza. Obviamente lo que estaba haciendo ese preso predicador, que había sido justamente por ser predicador, había sido encarcelado por la persecución en la época de los comunistas, y justamente es como una predicación, pero una interesante enseñanza dentro de la película, ¿por qué los israelitas? Y ahí me puse a leer, cuando escuchaba eso, me puse a mirar y a leer la Biblia ya mismo, y es interesante cómo desde el 27 en adelante Dios le hace ver que esto sucedería en ellos. No habla que es algo posible, sino es una afirmación concreta que la nación de Israel sufriría por violar el pacto que hizo Dios en el monte Horeb con ellos. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada en Ezequiel capítulo 16, versículos 60-63? Cuando dice Dios, me acordaré del pacto que hice con vosotros, que vosotros invalidasteis. No dice que Dios invalidó ese pacto. Todo lo que Dios le prometió a ellos, ser reyes, sacerdotes, un pueblo grande, sería su especial tesoro, todo eso sigue en pie. Pero el problema es que Israel no quiso empezar a cumplir todo eso desde ahí en adelante, que hubiera tenido una mayor bendición, sino que lamentablemente decidió retractarse del pacto, decidió no cumplir el pacto e invalidaron con su conducta pecaminosa, fornicaria espiritualmente hablando, y por eso ese pacto quedó justamente anulado en el sentido invalidado, pero por Israel, no por Dios. No dice que Dios invalidó su pacto con ellos, sino que Israel lo invalidó justamente por su conducta, demostrándolo no solo en palabras, en actitudes, sino en su propia conducta, que hizo idolatría, digamos un montón de otras cosas que había cometido. Así que la palabra pacto es justamente un término que se usa mucho en la escritura, que tiene que ver con el aspecto escrito. Todos los pactos que Dios hizo con Israel están registrados por escrito. Cuando eso es muy importante que entendamos y lo veamos muy bien. Incluso el nuevo pacto, aunque Jesús no escribió nada cuando dijo, este es, hoy vamos a justamente recordar, este es mi nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada, dice el Señor Jesús. Bueno, ese pacto, aunque no fue escrito por el propio Jesús, fue escrito ¿por quién? Por los evangelistas. Ellos registraron esas palabras de Jesús, lo hicieron, y ese pacto está registrado y puesto por escrito. La palabra pactos también pertenece a libros especiales que justamente se guardaban y de esa manera estaban como los libros sagrados de los pactos. El libro de Deuteronomio nunca estaba. Nosotros pensamos que la Biblia en antaño era un libro solo, pero no era así. El Antiguo Testamento estaba compuesto por libros. Todos en conjunto eran el canon del Antiguo Testamento. Después, posteriormente, también pasó lo mismo con el Nuevo Testamento. Cuando se empezaron a hacer los evangelios, las cartas y todo, eran todo por separado. Todos esos libritos, esas cartas, componían en su conjunto el canon, que ya vamos a ver canonicidad bíblica, el canon del Nuevo Testamento. Todo eso sucedía justamente de esa manera. La Biblia como la tenemos hoy, recién vino de esa manera cuando llegó la imprenta. Cuando llega la imprenta, en más o menos 1500 y tanto, no me acuerdo bien el año ahora exactamente, pero cuando Gutenberg realmente empieza lo que es la imprenta a granel, que comienzan a, ahí comienza a ver la posibilidad de hacer letras chiquitas, más grandes, comienza a ver la posibilidad de hacer en un solo libro, con muchas hojas, todo el libro que llamamos hoy Biblia. Pero antes no era así. Antes el libro del pacto era un rollo. El libro de Éxodo era un rollo, el libro de Génesis era un rollo, y así era como se manejaba estos libros. ¿Por qué traigo a colación todos estos aspectos históricos de la Biblia? Para que entendamos lo precioso que tenemos hoy. Lo resumido que tenemos hoy la palabra de Dios en lo que a encuadernación se refiere, que antes, y nosotros podemos ir y comprar Biblias del tamaño que queremos, la letra que queremos, queremos la tapa más linda, más fea, más rústica, más hermosa. Podemos hacerlo, mira, por 10 pesos podemos conseguir hoy una Biblia. Y hasta algunas son regaladas. Ni siquiera la tenemos que comprar. Nos damos cuenta cuán poco valor le damos a la palabra de Dios de lo que nuestros antiguos lectores, algunos hermanos en la fe, otros parte del pueblo de Dios, que realmente amaron la palabra de Dios, a pesar de que no la podían tener como un libro. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que valorar y agradecer a Dios por eso? Sigue el punto 3 ahí en la segunda página. Yo por lo menos tengo la segunda página. Tenemos textos de principios del tercer siglo de la era cristiana de Orígenes, donde encontramos que se utiliza también el término pacto antiguo y pacto nuevo para referirse a las escrituras. Recuerden que originalmente, si ustedes leen capaz Biblias de versiones más antiguas, todavía se usaba la palabra pacto antiguo y pacto nuevo. No se usaban Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que esto es importante que comprendan que para muchas veces, dependiendo el tema bíblico que estaban tratando, el tema escritural que trataban los maestros en Israel, le llamaban el pacto o el libro del Antiguo Testamento. Pero más que todo usaban esa palabra, pacto del Antiguo Testamento o pacto de Dios con Israel como un todo del Antiguo Testamento. Punto número 4. La palabra escritura o escrituras, plural, son usadas en el Nuevo Testamento para designar a los libros sagrados del Antiguo Testamento que eran considerados como inspirados. Esto hay que entender una cosa también cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, aunque puede, por supuesto, trascender al Nuevo Testamento. En el momento histórico que usó Jesús la palabra escrituras o que usó Pablo la palabra escritura, aunque ya cuando Pablo lo usa mucho en Timoteo, eso quiere, obviamente para Pablo habían ya escrituras neotestamentarias, pero aún no estaban canonizadas, no estaban hechas en el canon. Pero siempre, casi siempre en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la palabra escritura, se está, en una primera instancia, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando dice, por ejemplo, ahí vemos en el capítulo 3, 16 de 2 Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando que esa escritura a la que principalmente se estaba refiriendo Pablo no era el Nuevo Testamento también, sino todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. De hecho, Juan, el Evangelio, las tres cartas de Juan, y el Apocalipsis no estaba escrito todavía para esa época. No estaban terminadas todavía. Tenemos que saber que se refiere principalmente al Antiguo Testamento. Fíjense, ese término también justamente se refiere a las Escrituras Antiguo Testamentarias. Vamos a Juan capítulo 5, 39. Otro que busque Romanos 3, 2. Y 2 Timoteo 3, 16, que ya algo se citó. A ver si pueden buscar. Incluso hay otros términos. Vamos a mirar en Mateo 22, 29, Marcos 12, 24, Juan 5, 39, ya van a tenerlo, así que no hace falta. 2 Pedro 3, 16. Vamos a mirar un poco todos estos pasajes y pueden ir teniéndolos preparados. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son los que dan testimonio. Jesús hace una mención interesante, hablando de sí mismo, y para que encuentren. Siempre decimos que tenemos que tratar de estudiar, crecer y imitar al Cristo de la Biblia, al Jesús de la Biblia. Es interesante que a los fariseos, a los maestros de la ley, él les dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que hablan de mí. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esto también, aprovechando de paso esto, reconozcamos siempre que a Jesús, a Cristo, Jesucristo, el título que ustedes quieran darle, Hijo de Dios, solamente lo vamos a estudiar correctamente, comprender y captar siempre en las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Cuando Jesús le menciona esta palabra Escrituras, justamente lo que está haciendo es hablar del Antiguo Testamento como un todo. Como un completo, todo completo. Escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que tienen la vida eterna. Bueno, ellas son las que hablan de mí. Ahí estaba diciendo, desde Génesis hasta Malaquías, en toda la escritura se está hablando de mí. Ahí van a poder encontrar la vida eterna, porque la vida eterna está en la salvación de Jehová. Esto lo vemos también allá en Isaías 49. Bueno, Romanos 3:2. Fíjense, otra forma en que se puede ver justamente la palabra de escrituras es la palabra de Dios les ha sido confiada. Hablando de los judíos, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Versículo 1, ¿en qué desaprovecha la circuncisión? Recuerden que cada vez que se menciona la palabra circuncisión a un grupo étnico, se está hablando evidentemente a Israel, a los israelitas. ¿Qué ventaja tienen los israelitas o judíos en relación a todas las otras naciones? ¿Cuál es una de las ventajas que tienen? Es que a ellos se les dio la palabra de Dios, tanto el Antiguo como casi todo el Nuevo Testamento también. A excepción de Lucas, el único escritor gentil, todos los otros también son israelitas. Mateo, Marcos, Juan, y así continuando los diferentes autores de las cartas. Pablo tiene 13, está el autor a los Hebreos, está Santiago, que también era israelita, y así continúan cada uno. Ellos tienen esa ventaja porque a ellos se les confió la palabra de Dios, las Escrituras. Timoteo 3:16, segunda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí otra vez se menciona la palabra Escrituras. Toda Escritura, para Pablo, él lo afirmaba, es. No es que podría ser, es inspirada por Dios. La palabra Escritura nos lleva también a ver cómo se identificaba el canon antiguo testamentario. Lo hemos visto como libro, lo hemos visto como pacto, y ahora lo estamos viendo como las Escrituras, o también incluso en Romanos vimos palabra de Dios, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Escrituras son usados en textos como Mateo, por ejemplo, también 22, 29, Marcos 12, 24 y 2 Pedro también 3, 16 podemos ver. ¿Alguien quiere leer Mateo 22, 29? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras, que son, es interesante lo que usa el Señor Jesús acá, son el poder de Dios. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, que no solo está en Dios mismo, sino en su palabra. Su palabra tiene poder para darnos a entender todo lo que es la persona de Dios, el plan y la enseñanza que tiene Dios para cada uno de nosotros. En ella solamente vamos a encontrar todo eso. Marcos 12, 24. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien. 2 Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los idóctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este versículo, principalmente del 3:16 de 2 Pedro, es muy importante. Porque fíjense que ya el apóstol Pedro no solo está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino está hablando de las Escrituras ya del Nuevo Testamento. Porque ¿a quién le está citando como un escritor que justamente la gente, por estudiar mal, torcía sus enseñanzas? A Pablo. No le está citando ya a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o a Samuel, o a cualquiera de ellos. Está citando ahora a Pablo. En este versículo, aparte que se citan la palabra Escrituras, también se está confirmando algo muy importante, que ya Pedro está hablando justamente en el primer capítulo de la segunda carta sobre la antorcha segura que es la palabra de Dios. Justamente está haciendo ver que aquellos escritores del Nuevo Testamento, lo que ellos escribieron, tiene validez como Escritura, como palabra inspirada de Dios. Pero al Nuevo Testamento y al Antiguo también se los considera como las Escrituras. Tres nombres en lo que estamos viendo ahora, ya que se considera justamente a la palabra de Dios. Biblos, libro, pactos y escrituras. Todos son sinónimos del mismo libro, de la misma palabra de Dios, o lo que nosotros llamamos y resumimos en un solo nombre, que lo llamamos Biblia. Esto es importante que comprendamos justamente cuando leemos estos pasajes relacionados a libro, pactos y escritura, que sepamos que se está hablando de ese libro. En diferentes formas se está hablando de ese libro, y que toda enseñanza de Dios, toda doctrina de Dios, toda promesa, todo pacto, toda concesión de parte de Dios está solo registrado aquí. Todos los autores bíblicos, todos aquellos que hicieron por inspiración de Dios, escribieron cartas o libros en la Biblia, todos ellos fueron inspirados y escribieron la palabra de Dios, y solo en ese canon, en ese grupo de libros y cartas que se han hecho, ahí solamente está la palabra de Dios. Todos ellos citaron como palabra de Dios, cuando les tocó el Antiguo Testamento, o en este caso particular que vemos de 2 Pedro 3:16, ya se cita a un escritor del Nuevo Testamento y se considera a Pablo como una persona que escribió inspirada por Dios, y que lo que escribió es doctrina santa de Dios, enseñanza pura de la palabra de Dios. Esto debemos tener bien en cuenta cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y seguir ese ejemplo que siguieron justamente los escritores neotestamentarios, fundamentar todo lo que escribían en lo que estaba en el Antiguo Testamento, sabiendo que las escrituras eran sagradas. No había nada que dudar. La palabra de Dios, este término que también se usó, ya vimos ahí en Romanos 3:2, el término más completo y significativo justamente es la palabra de Dios, suficiente para justificar la fe del cristiano más débil, usando también para aquella palabra en forma escrita. Vamos un poquito a Marcos 7:13. Aquí hay algo importante. Jesús, el propio Jesús, dice, invalidando la palabra de Dios, otro término para referirse a las escrituras, obviamente, Jesús estaba en el momento de la inspiración porque Él es el inspirador de la Biblia, pero en este momento histórico de la persona de Cristo en su humanidad, Él está diciendo, invalidáis la palabra de Dios, obviamente se está refiriendo a lo que Él había estudiado, leído y escudriñado en las escrituras, en los pactos o también en los libros de la Biblia antigua. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Jesús hace ver que la Biblia de entonces, el Antiguo Testamento, tenía mucho más valor y era más digna de ser obedecida que la tradición que tenían los fariseos y los maestros de la ley. Eso no tenía ningún valor. Usa esto, interesante que es más descriptivo este nombre, palabra de Dios. Por ahí decimos escritura, bueno, nos referimos más a lo escrito. Pero lo que estamos viendo en esta última expresión es que todos los libros o pactos o escrituras son palabra de Dios. Es palabra santa de Dios. Le gusta a quien le gusta aceptar, es así. No tiene otra forma de describirse como la palabra de Dios. Interesante que Jesús en este caso también usa una forma singular, invalidando la palabra de Dios. Para Jesús, toda la escritura del Antiguo Testamento o los pactos o libros, como se le llamaran, depende del caso bíblico que leemos, era la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:17, si alguien lo tiene y quiere leer. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, singular. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nuestra fe no está alimentada por algunos versículos de la Biblia, por algún libro de la Biblia que por ahí nos gusta un poco más, sino está alimentada por la palabra, vamos a decir así, toda la palabra de Dios, para que entendamos bien lo que queremos decir. Toda la Biblia completa, de tapa a tapa, es la que alimenta y me da fuerza a mi fe. Si yo solamente tomo parte de la Biblia para alimentar mi fe, porque digo, me gusta más el Nuevo Testamento, lo entiendo mejor, el Antiguo es muy tedioso, muy largo, muy difícil de leer. Entonces usted es un mal alimentado. ¿Es un desnutrido o es una persona que tiene una alimentación débil? Está bien, está leyendo el Nuevo Testamento, estamos todos de acuerdo, pero en el Nuevo Testamento no solo eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es toda la Biblia, completa de tapa a tapa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo es la palabra de Dios. Mi fe se alimenta cuando, en el caso para Pablo, todavía en ese momento era oían. Hoy podemos decir cuando leo. Mi fe se alimenta cuando leo la palabra de Dios. Y esto es importante que lo tengamos bien en cuenta, si no vamos a errar mucho el tema de nuestra alimentación de la fe, y nuestra fe va a estar debilitada o va a estar muy con un pobre fundamento en muchas cosas, y por eso pueden venir y torcerse, como decía Pedro cuando le leían a Pablo, se pueden torcer las escrituras por los indoctos porque tenemos un fundamento a medias. Es como que le pusimos mucha arena y poco cemento, diría el constructor, ¿no? Cuando hacen un encadenado, le ponen mucha arena, poca piedra y poco cemento. ¿Qué va a pasar con ese encadenado? ¿Qué va a pasar con ese travesaño, esa viga o ese? Se va a caer, no va a aguantar, porque es cierto, se usó el material que se usa, pero se usó mal. Se usó en las medidas incorrectas. Yo no puedo tener solo Nuevo Testamento en la cabeza y no tener Antiguo Testamento porque es muy largo. Ay, se lee ese libro de Isaías, de Jeremías y de... Tiene unos capítulos, pero parece que nunca terminan, dicen algunos. Bueno, pero es palabra de Dios. Hay que conocerla. Hay que saber lo que dice Jeremías. Hay que saber lo que dice Isaías y todos los otros libros. La palabra de Dios alimenta mi fe. Es el verdadero alimento, pero cuando yo la leo toda. Y no debo invalidar la palabra de Dios por mi costumbre de lectura bíblica, porque eso puede pasar. Usted está invalidando el consejo de Dios que viene desde el Antiguo Testamento y trasciende por el Nuevo Testamento. Usted está invalidando cuando no quiere leer toda la Escritura. Por eso dice Pablo, toda Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura es palabra de Dios. 2 Corintios 2:17, vamos terminando con ese pasaje. Pues no somos como muchos que en vida practicamos la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque no somos como muchos que ¿qué? Medran, y aquí en esta versión dice adulteran, que es más o menos lo mismo. Adulteran la palabra de qué. A veces nosotros pensamos que adulterio solo tiene que ver con la otra parte, ¿no? Solo el aspecto sexual. El marido de la mujer miró a otra, o viceversa. La mujer del marido ahí miró a otra. Y ahí están. Bueno, nosotros ya limitamos ahí nomás la palabra adulterio. Pero la palabra adulterar, ¿qué significa? Variar, cambiar, modificar la contextura original. El aspecto original. En el matrimonio hablamos de adulterio cuando se sale del original estipulado por Dios. Para Dios, el matrimonio es, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y después por Romano nos enteramos que hasta que la muerte los separe. Romano 7. Pero a veces no pasa así. El hombre lo que hace es, o la mujer, dice, bueno, yo me voy a adelantar un poco. Voy a empezar a vivir feliz antes de tiempo. Y bueno, no funciona así. Para Dios no anda. Bueno, por eso se le llama adulterio. Pero adulterar también pasa, por supuesto, en muchas sustancias. Puede pasar en muchos alimentos adulterados o muchas otras cosas cuando se le saca lo original que está para lo cual, en los principios que deberían estar. La palabra de Dios, lamentablemente, como ya hemos visto varias veces aquí en la iglesia, también puede ser adulterada. Lo que hacían algunos predicadores en la época de Pablo, que ya se creían muy maestros, era venir y decir cosas que eran la palabra de Dios, pero que en realidad no eran. O arreglar a su manera la predicación para que les crean mucho y así arreglar sus propios conceptos y tener lo que necesitan. ¿Hoy no pasa eso? Hoy, para si un pastor le gusta mucho el dinero, predica mucho sobre el dinero, saca un pasaje por acá, saca el otro por acá, de aquí a aquí. Y claro, sacó de la Biblia, ¿no? Y la gente dice, ¡leyó la Biblia! Entonces le dan la plata y le tiran la plata y le dan esto. Si cree mucho en la sanidad y los milagros, encuentra pasaje para la sanidad y milagro también. Pero no le importa si hay contexto histórico, si hay contexto doctrinal, si hay contexto bíblico de la historia de la Biblia. Todo él hace como quiere, pero la gente viene y a montones viene. Entonces él gana fama, gana mucho renombre entre los predicadores del momento. ¿Se dan cuenta? Para todo podemos adulterar la palabra de Dios. Para Pablo era un craso error, porque no somos como muchos. Es interesante que parece que ellos eran muy pocos los que predicaban la verdadera palabra de Dios, y medio que pasa lo mismo. No somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ustedes nos preguntamos, ¿cómo hablamos nosotros en Cristo? Cuando predicamos la palabra de Dios como es, así, como ella está en las Escrituras. No damos vueltas. Vamos, hacemos, como decíamos en el curso bíblico hace un tiempo atrás, vamos a una hermenéutica correcta, como estamos hablando actualmente, vamos a una exégesis correcta y hacemos el estudio de la palabra de Dios. Hablamos lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que queremos que diga. Eso ya es adulterar la palabra de Dios. Por eso, vimos cuatro formas en que la Biblia nos muestra en cómo ella se nombra en la, como Biblia, como Escritura. Hemos visto libro, hemos visto los pactos, hemos visto Escrituras y palabra de Dios. Los libros o pactos o Escrituras son, como vimos un resumen final, la palabra de Dios. Los 66 libros son la palabra de Dios. Ninguno, ni uno menos, ni más debemos tenerlo. Solo esos 66, en el caso de nuestras Biblias, son la palabra de Dios. Y esto es importante que lo tomemos bien en cuenta. Ustedes pueden seguir leyendo. La semana que viene vamos a ver algunos aspectos en relación a cómo se distingue la Biblia de todos los otros libros. Vamos a ver ya un aspecto también un poco más externo de lo que es el valor de la Biblia en relación a otros libros. Esto también, si Dios quiere, vamos a estudiarlo la semana que viene. Así que pueden leerlo si quieren ir meditando ya en algunos pasajes que tienen ahí. Pero vamos a tener esto todo en cuenta y vamos a orar también para que Dios nos ayude a valorar la palabra de Dios, que nos ayude a leerla con más detenimiento, a considerar realmente el valor que tiene este libro, que para nosotros hoy es fácil conseguir, pero que para muchos en su momento, en la historia, no lo pudieron tener. No pudieron estudiar, no pudieron cumplir quizás en una forma más acabada lo que la Escritura nos dice que tenemos que leer, que tenemos que oír y todo, porque no era tan fácil y escaseaba muchas veces la posibilidad de escuchar y entender la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has dado hoy, por lo que hemos podido aprender, y gracias por este libro que verdaderamente ha hecho tantas cosas en nuestra vida, ha transformado nuestro modo de pensar, nos ha transformado espiritualmente al producirse el nuevo nacimiento en nosotros por su lectura. Y gracias, Señor, porque también en ella encontramos el futuro eterno que nos espera a todos aquellos que por tu gracia hemos llegado a la salvación en Cristo Jesús. Oramos, Padre nuestro, para que nunca dudemos de ella, siempre la tengamos como nuestro mayor tesoro en la vida y sepamos que fuera de ella no hay algo de más valor que las Escrituras. Padre, gracias por todo y pedimos que nos guardes, nos sigas iluminando y guiando en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.